Argentina. Contacto telefónico. Bien, como te contábamos hace un ratito, vamos a estar en comunicación telefónica con el ingeniero naval Horacio Tetamanti. Él es ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables. Buen día, Horacio, ¿estás ahí? Sí, lo escucho un poco bajo. A ver, ahí estamos subiendo un poquito el volumen. Perfecto. Horacio, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Te llamábamos porque hace una semana hemos aquí dado cuenta de una noticia de un dragado que está haciéndose de un canal en la salida del río Paraná que beneficiaría al puerto montevideano perjudicando al puerto de Buenos Aires. ¿Podrías relatarnos brevemente qué es lo que está sucediendo ahí? Mirá, lo acontecido hace un par de meses atrás es muy significativo. Es, digamos, un corolario de una situación que tiene ya mucho tiempo atrás, que se remonta en las primeras páginas de la historia argentina, que es básicamente la conflictividad y las situaciones de tensión que se desarrollan en el Río de la Plata, en tanto cuanto el Río de la Plata se constituye en la puerta de entrada de la cuenca del Plata, ¿no? Uh-huh. Considerándola a todo lo que significa el estuario tanto del Río Uruguay como el Río Paraná, el río Paraguay y todo lo que significa esa base tan importante del Cono Sur. Es evidente que la Argentina transitó varios capítulos de esta situación y siempre ha mantenido, más allá de los altibajos o de las situaciones históricas, una línea de acción que está vinculada directamente con la defensa de sus intereses más esenciales, uh-huh. que es justamente el sostener y defender su presencia y su protagonismo que por derecho propio lo asiste, que es justamente constituirse en lo que es el control y la disposición de ese flujo, del sistema de flujo que hace al río, fundamentalmente al río Paraná. En una situación que prácticamente resulta poco difícil de explicar, este gobierno, el gobierno del presidente Macri, ha, digamos, abandonado esa política, esa vieja política de Estado de la Argentina y bueno, ya se ha allanado y ha aceptado al libro cerrado una vieja pretensión de los monopolios multinacionales que están ubicados en Montevideo, de entronizar a este puerto como la única puerta exclusiva y excluyente de toda esa cuenca, con lo cual no solamente la Argentina va a perder aproximadamente 5.000 billones de dólares por año en servicios y en valores agregados que hacen a todo lo que significa la logística por agua, el flete, los buques, las actividades portuarias, la industria naval, sino que también va a resignar algo mucho más importante que eso, que es el control estratégico que permite, digamos, distribuir y controlar la dirección de la renta, de no solamente la actividad, digamos, operativa de toda la cuenca, sino de la propia riqueza. Hay que tener en cuenta que desde la cuenca del Plata salen el 50% de las proteínas vegetales que se transan a nivel global por vía marítima, con lo cual esta situación coloca a la Argentina en una situación de indefensión y de muy baja posibilidad o de debilitamiento de su posibilidad de negociación frente a los intereses internacionales, ¿no? Horacio, también dando cuenta de esta noticia... Hola. Sí, ¿me escucha? Te escucho muy bajo. Ah, bien. Le decía que rastreando esta noticia encontrábamos que se había firmado un acuerdo entre la República de China y la República de Uruguay en términos de salida de exportaciones. ¿Cuál es el trasfondo, el interés geopolítico internacional que está detrás de que Macri tome esta decisión? Bueno, el capítulo, digamos, de cierre de esta situación casi dramática que a veces uno se hace difícil explicar, de la inacción y del desinterés de las diferentes expresiones nacionales, es que producido ese primer capítulo, que es la resignación de la soberanía del río Paraná, hace pocos días atrás el canciller uruguayo anuncia la incorporación de Uruguay a la Ruta de la Seda, uh-huh. que es una decisión trascendente, es decir, la necesidad. China ha puesto en marcha un formidable programa logístico que es no solamente una estructura, digamos, de transporte, sino que es básicamente una definición profundamente geopolítica, donde extiende y proyecta sus intereses a nivel global, es evidente que ahora la resignación argentina, haber dejado ese lugar vacante, un lugar tan trascendente que marca la posibilidad de recuperación de la Argentina en el futuro, bueno, fue apropiada por las multinacionales que están ubicadas en Uruguay, y desde ahí, y utilizando la plataforma jurídica nacional del Estado Nacional Uruguayo, confirma entonces que China ha firmado con Uruguay justamente la pertenencia y el control del acceso o de la incorporación a la Ruta de la Seda, con lo cual lo que está diciendo claramente es que a partir de ahora, desde el Uruguay, es donde se van a controlar justamente esa oferta de la proteína vegetal, que para los chinos, en función de su situación y de su contexto económico, constituye un aspecto estratégico. Es decir, la seguridad alimentaria y la provisión de esa proteína vegetal para el programa chino es fundamental, y justamente incorpora en esa visión geopolítica global que se denomina One Road, One Belt, es decir, conocida más en castellano por la nueva ruta de la seda o la ruta de la seda del siglo XXI, uh-huh. Es decir, ahora la Argentina, que por derecho propio y por historia siempre fue justamente la apertura de lo que era históricamente primariamente la ruta del Potosí, acá hay una cuestión clara, digamos, primero, obviamente, ya con cierta lamento podemos decir que la Argentina en este camino de deterioro y la pérdida de sus resortes de significancia global, le van quedando pocos puntos de anclaje. Obviamente, uno de ellos, el más valioso, y por eso llama la atención que no sea debidamente custodiado en función de su importancia, es esta capacidad, digamos, granaria y de generación de alimentos. Es evidente que la Argentina tiene puntos de anclaje que ya no solamente es la pampa húmeda, sino que también a partir de ahora, de lo que significa la logística y el protagonismo de la logística en cuanto a la viabilidad de los negocios, suma también la disponibilidad de esa maravillosa infraestructura que es el río Paraná. Es evidente que a partir de ahora, inclusive con las extensiones de las fronteras agropecuarias, se van incorporando diferentes países, Bolivia, Paraguay, Brasil, a esa oferta, digamos. Lo que la Argentina debió haber custodiado, cosa que no ha hecho y difícil de explicar, es justamente el mantenimiento de esa supremacía estratégica que le asiste por derecho propio. No es la apropiación indebida de una situación, sino que la Argentina constituye en su historia la identidad del Paraná como un constitutivo de su propia identidad nacional. Es evidente que a partir de ahí, desde ese Paraná y el control del Paraná y el control del Río de la Plata, y la salida justamente al océano de toda esta riqueza, es donde se distribuye y donde se define la distribución de la renta. Es decir, una cosa es la Argentina protagónica, no solamente por su oferta, su capacidad de oferta, sino también como el país propietario del Paraná, donde justamente es donde se distribuye y donde se factibilizan los negocios y la distribución de la renta, a ser un furgón de cola en un colectivo internacional con un Paraná internacionalizado en manos de las señaleras, donde justamente esa capacidad de negociación fortalecida por el control de algo que no le corresponde, porque el Paraná es una propiedad inviolable de los argentinos, es evidente que subyuga a nuestros productores y lo coloca a la cola de un mismo productor boliviano, paraguayo o brasileño. Uh-huh. Y justamente ahí empieza a intervenir Uruguay y Montevideo en ese rol histórico, digamos, de Estado tapón, donde, digamos, se apoyan justamente estos intereses internacionales para diluir o licuar esa fortaleza argentina y ser entregado, digamos, a una cuestión donde aparece un tercer actor, que es China, en ese apetito por ese material tan estratégico que es la proteína vegetal, donde realmente lo incorpora y le propone, digamos, sumarlo a su estructura geopolítica que define a través de esto lo que significa la ruta de la seda, donde establece a través de un ordenamiento logístico un modelo comercial y de protagonismo global en un país que cada vez va teniendo una supremacía cada vez más sólida. Es evidente que ahora es China, a partir justamente, y esto no es casualidad, que no poco más de un mes, donde la Argentina, por una inacción inexplicable del gobierno de Macri, resigna la soberanía del Paraná y del Río de la Plata y se la entrega a las multinacionales del Uruguay, que a partir de esa plataforma y de la fortaleza que significa ya poder acreditar los títulos de control de esa situación, es el que se sienta, digamos, en China y firma este acuerdo que fue anunciado por el canciller uruguayo hace pocos días, donde establece el acuerdo, este memorándum de entendimiento, donde el Uruguay se incorpora a esa estructura de la Ruta de la Seda, fundamentalmente por esa capacidad de poder asegurar la oferta y la logística de ese elemento tan importante como la proteína vegetal, ¿no? Uh-huh. Pareciera ser que la entrega de la soberanía nacional es una constante en el gobierno nacional de Mauricio Macri en su gestión. ¿Qué pasa en los mares del sur con la pesca extranjera, con las bases petroleras que están en alta mar? ¿Hay, tiene información al respecto? Bueno, eso es un concepto muy importante, porque a veces, lamentablemente, los argentinos, que no le damos a este aspecto y asignamos a la soberanía como un valor abstracto y no hacemos un puente de vinculación entre lo que significa la comida de todos los días de la mesa y ese concepto, como si fuera algo abstracto y lejano. Uh-huh. Es evidente que la situación gravísima a la cual nos ha llevado este gobierno con el endeudamiento, que seguramente, tal como lo ha dicho el presidente, augura décadas de mucho sacrificio, es evidente que si a ese sacrificio le sumamos que se nos han quitado de las manos los instrumentos que nos permitan poder superar esta situación, nada más y nada menos que la pampa húmeda y el control logístico del río Paraná, es evidente que ese esfuerzo va a ser prácticamente triplicado, cuadriplicado, y el sufrimiento de los argentinos va a ser mucho más grave. Ahora, lo que vos decís es muy interesante, también es, a veces, yo trato de explicar para que los argentinos comprendan que la conflictividad del Atlántico Sur, la riqueza pesquera, la riqueza de los hidrocarburos, e inclusive otra riqueza que tal vez no tiene un correlato material, que es justamente el control logístico bioceánico, que es la unión de los océanos Pacífico y Atlántico a través del sur del Cabo de Hornos, también constituye un activo, también constituye una riqueza de la cual la Argentina, como base de esa y como derecho propio, le asiste de poder extraer de esa posición geográfica los beneficios económicos que eso significa. Uh-huh. Y yo siempre le digo que la dinámica o el conflicto de Malvinas, la dinámica o el conflicto de la Antártida, la dinámica o el conflicto por el control del pasaje bioceánico a través del sur del Cabo de Hornos y la dinámica del Paraná y del Río de la Plata y Montevideo no son escenarios aislados, sino que constituyen una visión geopolítica de sometimiento que están vinculadas. No por nada, no se podría explicar el saqueo de los recursos ictícolas a partir de la ocupación ilegal de Inglaterra de las Islas Malvinas y la explotación ilegal de estos recursos, de no existir la presencia de Montevideo. Si desde Montevideo es donde las flotas extranjeras que saquean nuestros recursos ilegalmente, es donde hacen base y donde ponen, digamos, su base operativa. No puede haber pesca sin logística y no puede haber logística sin puerto. Con lo cual, y a su vez, el fortalecimiento de las Islas Malvinas a través del fortalecimiento de Montevideo también permite el fortalecimiento de los intereses geopolíticos chilenos en esa asociación con Inglaterra, histórica con Inglaterra, donde se asocian, digamos, en que Chile reafirma sus intereses pacíficos y su proyección atlántica a través de la alianza con Inglaterra, y Inglaterra consolida su presencia militar y de explotación de recursos en las Malvinas. Y eso está factibilizado por Montevideo, que a su vez ahora se va a constituir no solamente ya en un eje de apoyatura para la explotación de nuestros recursos naturales en el Atlántico Sur usurpado, sino que también hoy, la gravísima, a mi criterio, gravísima claudicación del gobierno de Macri, lo entronizan no solamente como la llave de esa factibilidad de los recursos del sur, sino que también se entroniza ahora como el centro y control de la entrada y salida de la rica cuenca del Plata, con lo cual es todo un escenario geopolítico donde la Argentina va quedando, digamos, absolutamente resignada, sin instrumentos de poder, digamos, defender la capacidad de trabajo y de sus intereses nacionales, ¿no? Qué difícil que va a ser recuperar todos los resortes sobre poder disponer de la soberanía. Va a ser muy difícil poder recuperar el poder sobre eso. Ingeniero, la última pregunta que le quería hacer es con respecto a cuando, por ejemplo, sucedió la desaparición del submarino Ara San Juan. Apareció un montón de información al respecto de pesca extranjera en el Atlántico Sur, de bases petroleras en alta mar. Nosotros, como la mayoría de la población, estaba completamente desinformada de que semejante invasión extranjera estaba sucediendo en nuestros mares del sur. No, obviamente, digamos, hay que tener claro que la Argentina, inclusive a partir de hace un par de años, cuando Naciones Unidas reconoce el patrimonio argentino más allá de la plataforma de la zona económica exclusiva, digamos, que se extienden nuestra plataforma desde las 200 millas hasta prácticamente las 350, obviamente que la plataforma del Atlántico Sur es constituida una de las más ricas del mundo, ya no solamente por la, como habíamos dicho, no solamente por lo que es más conocido, que es la riqueza pesquera, sino que también por los minerales y por los hidrocarburos, uh-huh, y por la otra riqueza virtual, que es justamente la logística, la factibilidad logística. Lo que decía recién. Todo ese, todo ese conjunto, que en términos de territorio es la misma superficie que la territorial del continente. Si la Argentina tiene una superficie continental del orden de los 3,5 millones de kilómetros cuadrados, y es prácticamente equivalente a lo que es el patrimonio de nuestro territorio marítimo. Bueno, obviamente la mitad de ese territorio está amenazado, inclusive ocupado militarmente por una potencia extranjera. En esas aguas ocupadas, obviamente, se está produciendo, de hecho, una importantísima explotación pesquera y de hidrocarburos, ilegal, por supuesto, que obviamente nos pertenece por derecho propio. Mm. Claro está que la pérdida del submarino San Juan ha sido un golpe terrible para la Argentina. Yo tuve una buena participación mediática en ese sentido, siempre calificaba al submarino San Juan como tal vez la única arma con poder disuasivo que tenía nuestras Fuerzas Armadas, que bueno, lamentablemente ya no solamente por la tragedia humana que significa la pérdida de estos 44 soldados de la patria, sino que también la pérdida del instrumento de presencia militar muy significativo. Bueno, no deja de ser una doble tragedia esta cuestión, y que también pone en blanco y en negro la debilidad de este proceso de la enajenación de nuestra soberanía, que seguramente va a tener consecuencias muy graves para el futuro de la Argentina, ¿no? Ingeniero Horacio Tetamanti, clarísimo sus conceptos, se los agradecemos muchísimo, le prometemos una pronta llamada para seguir indagando en estos temas que son tan poco conocidos para el común de los argentinos y las argentinas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por permitirme compartir audiencia, y siempre a disposición, y gracias por la convocatoria. Un abrazo muy grande desde Tras la Sierra Oeste de Córdoba. Argentina. Contacto telefónico. Escuchamos al ingeniero naval Horacio Tetamanti con conceptos muy claros sobre la pérdida de soberanía en términos marítimos.